cansado ya. Si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si apenas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, Él te quiere dar la vida eterna y la salvación. Pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te quieres librar, si el pecado te ha robado el gozo y la felicidad, si hay tristeza en tu corazón y si apenas duras de llevar, ya no llores, no te desanimes, porque Jesucristo te viene a ayudar. Ven a Jesús, te quiere dar la vida eterna y la salvación. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Ven a Jesús, pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón. Él pondrá su amor y paz eterna en tu corazón.